Vamos a darle la bienvenida a Ana Fernández, Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia y Paola Celaya. Te saludan. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buen día. Buen día a todos. Bueno, buen día para vos. Ana, contanos un poco cómo está la situación de la construcción, la intervención de las sierras. Bueno, ¿ha seguido avanzando? Sí, sí. Este es un problema que, como ustedes saben, afecta a todo el entorno serrano de Tandil. Pero particularmente en estos días estamos viendo las dificultades en Villa del Lago para hacer cumplir con una suspensión de construcciones que decretó el intendente municipal. La historia de esto es que, como ustedes conocen, Villa del Lago es un cerro muy emblemático para todos los tandilenses. Un cerro muy importante desde el punto de vista ambiental, y hace unos poquitos años ha empezado a ser construido a un ritmo vertiginoso. La situación de ese lugar es un loteo de hace 50 años de una empresa que quebró, justamente porque es un lugar donde es muy, pero muy difícil construir, no hay agua y no hay posibilidades de hacer un tratamiento de efluentes correcto. Cualquiera que camine por ahí ve que lo que ha ocurrido es que están colocando containers, casas hechas la mayoría de apuro, con dos o tres cisternas, porque se tienen que hacer subir el agua. Los caminos dificilísimo, justamente porque estamos hablando de un cerro, y en teoría ese lugar no tiene que ser construido. Lo estamos reclamando hace muchísimos años, una y otra vez reclamamos por ese lugar, y un poco la respuesta tenía que ver con que eso fue un loteo, que estaba en una quiebra, que había un juez de por medio, en fin. Pero lo cierto es que ahí no se puede construir. A nuestro juicio, el municipio tiene una herramienta desde hace muchos años que no sabemos por qué no usa, que es la ley madre del ordenamiento territorial a nivel provincial, que establece justamente que no se puede construir donde no hay agua y posibilidades de hacer tratamiento de efluentes. Bastaría con que el municipio haga una inscripción en la provincia a todos estos terrenos para que fuera imposible construir ahí. O sea que lo que creemos es que hay un dejar hacer que forma parte de una política y que no entendemos. Bien. Y en los últimos, más allá de nuestro reclamo, es mucha la gente que reclama con la asamblea o en forma independiente. Hace unos meses, entonces, el intendente decretó esa suspensión y se habló de mandar al Consejo Deliberante un proyecto para declararlos de utilidad pública. Eso implica que se puede llegar o a expropiar o a hacer alguna forma para recuperarlo. Nosotros sí, nos parece que eso debió haber sido hace mucho tiempo. Estamos de acuerdo con que sean de utilidad pública. Lo que nos preocupa un poco y lo que nos parece que puede no ser acertado es lo que estamos viendo, ¿no? Que un alambrado permanente, una toma de muchos más terrenos, y lo que se ha dejado trascender es que van a reconocerle la propiedad a un número importante de los ocupantes, con lo cual lo que nosotros vemos es que en los últimos años fue en un lugar donde no se puede construir, hay grandes tendidos eléctricos, hay se les sube el agua y se les ha permitido construir. Más allá de que no se construyan todos los terrenos, recordemos que es un loteo que se hizo en otra época, muy pequeñito, o sea que son como entre 400 y 600. Eso realmente es así fueran 50 casas, es una calamidad poner 50 casas en ese lugar. porque el impacto también es muy, muy, muy grande. Cuando hablamos de impacto, si les parece, estaría bueno, para el que no lo tiene presente, recordar cuáles son esos impactos. Sí, Ana, antes de ir a ese punto, digamos, bueno, está visto que el municipio, digamos, no ha puesto un coto a esta situación. Ahora digo, ustedes no están analizando, no pueden analizar una alternativa, se me ocurre la judicial, digamos, ¿no? Hacer algún tipo de presentación para que se cese en estas construcciones. Mira, nosotros nos hemos manifestado ante Defensor del Pueblo a todos los niveles, y hemos colocado este tema entre el conjunto de los temas que hemos presentado. Nuestra experiencia es que la justicia tarda años en resolver algunas cosas, sacando algunas excepciones. El caso de Segurola fue una excepción. Pero también tiene un ritmo que es muy lento, y creemos que el que tiene el resorte acá son las autoridades. Y me parece que en esto le caben tanto al oficialismo como a la oposición, cada uno en su rol, ¿no? Porque tiene que ver tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que tendría que actuar rápidamente. Y también le cabe a la justicia, porque creemos que esto de tomar los terrenos o de comprarlos y venderlos, no entendemos cómo están comprando y vendiendo terrenos que no son en una condición de regularidad, o por lo menos hay mucha opacidad sobre ese tema. Son terrenos que están en el medio de una quiebra, ¿sí? Un poco por la historia de esta empresa, que por otra parte se repitió, es el mismo caso de Villa Cordovita y el mismo caso que había ocurrido en Las Unitas. Son loteos que vienen de una época donde un poco se especulaba con esta cosa de que en Buenos Aires había mucha gente que compraba, estaba dispuesta a comprar en cuotas en lugares turísticos, y como se hizo en Mar del Plata, en tantos lugares, o en Córdoba. Acá lo que pasó es que una vez que hacían el loteo, los que iban a construir las primeras casas veían que no había agua. Entonces dejaban de pagar y, bueno, todo caía, ¿no? Y después le hacían juicio a la empresa. Ahora, pregunta. Pasaron 50 años, ¿no? Se supone que el municipio no cobró 50 años de impuestos. ¿Qué es lo que hizo el municipio para defender esos impuestos? Y para, en todo caso, hacerse de esos terrenos. Me parece que acá hay una serie de hechos en donde el municipio no actuó como tiene que actuar para defender los intereses de todos los sanguinenses. Por eso te digo claramente, a ver, ya lo que no se hizo, lamentablemente, no se hizo, digamos, ¿no? Y es muy difícil ir para atrás. Es muy difícil ir para atrás, digo, pensando en un recurso de amparo, no sé, alguien que presente un recurso de amparo y que frene esta situación, ¿no? Igual, Guille, antes que responda Ana, me sorprende porque el Ejecutivo, evidentemente, suspende por 180 días los permisos de construcción. Si hay actividades, ¿por qué? O el municipio no controla, sí, o evidentemente alguien está violando la normativa, ¿no? O evidentemente el particular está violando la normativa, una de las dos, no hay opción. Son las dos cosas. O sea, a ver, acá, aparte, si vos le decís a todo el mundo que vas a hacer un reconocimiento y a cada uno le vas a... creo que si Valeria en una nota habló de negociar, digamos, o de darle una permuta o lo que fuera. Evidentemente lo que están favoreciendo es que más gente vaya a hacerse de un terreno para después estar en una situación mejor para negociar. Pero esto todo tiene algo que no es judicial, que sí es político, y tiene que ver con cómo se encara este tema. Porque si vos, como autoridad responsable del ordenamiento, podés tomar una decisión para impedir que eso tenga un uso residencial, el hecho de decir que vos lo vas a expropiar y decir que la única forma de resolverlo es comprarlo, es un mensaje muy negativo, porque quiere decir que entonces vos estás diciendo que como municipio no podés regular. Y en esto tenemos que tenerlo bien claro, porque es una confusión que se repite una y otra vez. El propietario, suponiendo que alguien tiene los papeles como corresponde, que en este caso además no es así, o no es así en todos los casos, cualquiera, si ponga todo perfecto, no puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Porque para eso hay un plan de ordenamiento, para eso hay leyes de ordenamiento, para eso hay normativas ambientales. Entonces, ¿para qué está la ley madre, la 8912? ¿Para qué hay un plan de ordenamiento? ¿Para qué hay una ley de paisaje protegido si después no se va a poder hacer nada? Y para poder impedirle a alguien que construya donde no se debe, hay que comprarle el terreno. Entonces, porque si cada cosa, o sea, yo entiendo lo que ustedes dicen y es una herramienta. Ahora, mi pregunta es, si cada vez que vamos a tener que impedir un uso negativo de un terreno, vamos a tener que hacer un amparo, los ciudadanos tenemos que trabajar de abogados. Sí, es cierto. Lo que decían que la parte legislativa para el avance del proyecto con respecto a este tema está un poco demorado por esta cuestión de la pandemia. Ojalá que más allá de eso se pueda avanzar en las comisiones respectivas para poder definir una postura, ¿no? Mira, en eso te voy a contestar de una forma que espero que no lo tomen a mal, pero muchísimo estamos trabajando. Existen métodos hoy para que podamos trabajar, y si no es esencial el trabajo de los concejales, los demás entonces no deberían ser esenciales. Creo que tienen que dar el ejemplo, y va mucho más allá de esto. Un inspector tiene que ir, si el intendente decretó que no puede haber ningún cambio en ese lugar, tendría que tener un inspector para que lo haga, para que vaya y lo haga. Si nosotros podemos ir y sacar una foto, está a 5 minutos del centro. Lo que falta es voluntad. Lo que falta es voluntad de hacerlo cumplir. Y lo más grave, y en esto me gustaría dejar una inquietud para toda la comunidad, es que lo que nosotros vemos es que hay una política de dejar que alguna gente tome algunos lugares, porque el ocupar estos lugares que están alto en las sierras, además, termina dándole elementos a todos los que quieren lotear las sierras, todos los terrenos que están alrededor de Villa del Lago. Cuando en Villa del Lago se consolide un barrio, lo que van a decir, ¿por qué si hay un barrio en Villa del Lago, acá al lado yo no puedo subdividir y no puedo construir? Eso sí, es injusto. Sí, seguro. Totalmente. Sí. Ana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para con la radio, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes por ocuparse. Hasta luego. Bueno, muy bien.